Señoras y señores, esto es Planeta Shampoo. Punk New Wave, se podría decir. Under argentino. Sí, bien under. Argentino uruguayo, ¿no? Sí, en realidad primero van a ser cuatro temas, tres argentinos, otro rioplatense, para decirlo. Son cuatro temas en total. Ah, mira. Exacto. Está bien. Y bueno, mientras, para darle un poco de marco histórico, mientras en el año, digamos, en la recuperación de la democracia acá en Argentina, había, digamos, una corriente que podría ser Soda Stereo, Virus y Sumo. Digamos, sí. En la parte de mainstream. Por otro lado, también estaba habiendo una especie de movida de rock, de punk rock, influenciada por las bandas inglesas, post-punk y punk del 77-78. Sí. Que bueno, que interpretaron varios grupos. Los Violadores fueron la punta de lanza de esa movida. Y hubo bandas, bueno, Violadores fueron los que persistieron hasta el día de hoy, digamos. Con sus separaciones, cambio de integrantes y todo, pero bueno. Violadores sigue tocando. El tema es que hubo también, atrás de los Violadores, una serie de unas 7-8 bandas que compartían esa movida, pero quedaron en el intento. Los Laxantes, por ejemplo. Sí, Los Testículos. Los Testículos, que fueron los primeros Violadores. Los Baraja. ¿Qué más? También compartían esa movida, si bien no era el mismo estilo, Sobrecarga. La Sobrecarga, claro, eso ya más en los 80. Pero bueno, una banda que se podría decir que fue una que pintaba como sucesora de los Violadores por ahí. Incluso algunos decían que era mejor, inclusive. Que se quedó en el intento, o sea, se separó, ni bien vino la democracia. En el año 84 sacaron un cassette que se llamaba, casualmente, Derrumbando la Casa Rosada, o sea, como que tenía toda esta letras de denuncia, y era Alerta Roja. Sí, exactamente. Y Luca Prodan decía que era la mejor banda punk nacional, ¿no? Digamos que Luca tenía un problema, hay que contar la anécdota, tenía un problema con Harry B, el guitarrista de los Violadores. Se pelearon por una mina, entonces como que decía, los Violadores, unos chetos, qué sé yo. Chetitos de Belgrano. Claro, porque Harry B estudiaba en la Universidad de Belgrano. Es que, o sea, el punk antes no era algo rotoso, como se lo... O sea, para llegar a determinados discos, revistas donde copiaban el look, había que tener una monedita. Sí, porque venía todo importado y era todo LP... de Estados Unidos, sí, que salía Inglaterra, claro, un ojo de la cara, el Nevermind the Bollocks, el London Calling, y las revistas. Las revistas que eran, digamos, de moda, donde había, digamos, retratos de punks, y eso donde los punks argentinos se inspiraban, eran revistas caras, o sea, no era que se conseguían en cualquier lado, en la estación de tren. Entonces, bueno, había que tener una moneda, y bueno, como Luca era una especie de personaje marginal, medio resentido, ¿no? Dicho por Pettinato, sí. ¿No? Mala leche. Como que medio los miraba de costado a los Violadores y decía que, bueno, que Alerta Roja era como la verdadera banda punk. O sea, no careta, claro, claro. De Argentina. Y bueno, estos muchachos sacaron un disco. Un cassette independiente. En el 83. En el 83, que ya eran los albores de la democracia, que se llamaba Derrumbando la Casa Rosada, y es el tema que vamos a escuchar ahora. Sí. Así que arrancamos la emisión de hoy. Yeah. Planeta Shampoo, una madre de la invención, absolutamente libre. Señoras y señores, esto es Planeta Shampoo. Y bueno, arrancando un poco el segundo bloque, estamos escuchando a Alerta Roja, que tenemos una... No sé si vos te acordás de una anécdota que tenemos con Alerta Roja. Sí, una data del año... ¿Te acordás del año 95, 6? 96. Sí, hay que hacerle... ¿sabés de qué hablo? En una feria de fanzines. Claro, hay que hacer la aclaración a los jóvenes que por ahí no saben lo que es un fanzine. Bueno, es el hermanito... El hermanito analógico del blog, se podría decir. Sí, o los ciber, o los sins de internet, son, ¿no? Son revistas, digamos, editadas de forma independiente. Muchas de ellas con collage de papeles, cortaban un nombre, una foto. Sí. Y eso se fotocopiaba y daba una idea de una edición más... Bien punk, ¿no? Claro. Como, por ejemplo, para que se den una idea, la tapa de Nevermind the Bollocks, de los Pistols, que tenía letras así recortadas, claro. ¿No? Como una especie de collage. El sin viene de el magazine de fan, digamos. Para darle algo más. Claro, y bueno, era como un espíritu under del periodismo. Las notas, por ejemplo, que no por ahí no figurarían en alguna revista de música oficial. O sea, es un hazlo tú mismo. Publicá tu revista, distribuíla, eran muy baratos. La calidad por ahí no era la mejor. Pero bueno, nuestro corazón punk nos llevaba a esos lugares donde se podía conseguir esa información de contrabando. ¿Quién no se acuerda, no sé, del puesto Rebelión Rock? De Alacrán, el negro Alacrán. El negro Alacrán que te daba el fanzine para sacar fotocopias y le tenías que dejar el documento. Claro, si se quejaban del fascismo, si ese no era fascismo, ¿el fascismo dónde está? No, pero eso era terrible. Y había una los viernes a la tarde en Congreso, donde nosotros íbamos, y fue donde casualmente había un tipo que decía, mira, este es el guitarrista de Alerta Roja. Pero como para nosotros era como una especie de prócer, y el tipo estaba ahí como tranquilo. Si nada. Y esa vez, ¿te acuerdas que había pasado? Pasaba justo el subte por abajo de la feria. Sí. Y una mina empezó a decir, me faltan 50 pesos, que en ese momento eran 500.000 australes. Y nosotros nos miramos y dijimos, che, no nos acusarán a nosotros acá. Una cosa medio, sí, una secuencia sí, medio rara. Ahí huimos para no quedar pegados. Los fanzines, mirá vos, sí, tengo, bueno, Rebelión Rock y no me acuerdo algún otro que he comprado por... Antes no había internet, o sea... Era más difícil llegar a la información. Era complicado ir por afuera de lo que te decía, no sé, la revista Pelo, la revista Madhouse. El suplemento sí. El suplemento sí, no. y eso que el suplemento sí era bueno en su momento. Sí. Así que bueno, Alerta Roja era lo que pasaba, un viaje a la nostalgia. El tema era derrumbando la Casa Rosada. Bueno, ¿con qué vamos a seguir ahora? Sí, vamos a seguir con una banda de acá, de Zona Sur, de Banfield. Sí. Exactamente, que Clarín en su momento los etiquetaba como grupo duro de Banfield. Estamos hablando de Los Corrosivos, la banda, entre otros, integrada por Beto Morales. Sí. Que es un guitarrista, digamos, de lo que es la Zona Sur, es... Bastante con mítico porque tocó en bandas también como Acapulco Gold, claro. Con reggae, lo de una de las primeras bandas reggae de acá. Sí. Bueno, también tenía como buen clashista su parte punk también con, sí. Con los Se dice con que fue el primer grupo punk de Zona Sur, o por lo menos era con la tendencia de los 80, que era oscuro, ¿no? Mediados de los 80, con mucha... Bueno, si entran al MySpace de Los Corrosivos, ahí... Ven las influencias y de Birthday Party, no sé, Joy Division. Casualmente acá lo tenemos frente a nosotros en el monitor. Bueno, banda sí, que llegó a grabar un cassette editado por el sello de Daniel Melero en ese momento, que se preocupaba por esta movida under, que era catálogo incierto. Sí, grabado que también en vivo. Grabó a grupos como A Todos Tus Muertos. Sí, La Forma. Muy locos, sí, también. Forma y eran ediciones en cassette, pero bien cuidadas. Y grabadas en vivo, sí. Melero se ve que le gustaba grabar en vivo. Este fue un show del Paracultural en el año 87, si no me equivoco. Sí. Bueno, y de ahí salió, digamos, el cassette. Sí. Y vamos a escuchar entonces un tema del disco que se llamaba Estudio de Casos, porque tenía que ver, todos los temas están influenciados en casos psicológicos. Sí. Y vamos a escuchar el tema número 2 de ese cassette, que se llama Sonrisa Social, por Los Corrosivos. Ahí vamos. Esto es el música que escuchaste. La que escuchas. La que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Bueno, nuevamente al aire entonces en la emisión de hoy de Planeta Shampoo. Le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, los chicos de Coso, que están del otro lado del vidrio y pronto estarán aquí compartiendo su música en nuestros estudios. Los que escuchábamos eran Los Corrosivos, esta banda Made in Banfield, el equipo que posiblemente logre una proeza, no vamos a mencionar cuál, en los próximos días. Futurología no hacemos. Y yo no creo que a estos chicos tampoco les interese demasiado la suerte del taladro. Porque ya son señores, digamos chicos. Fueron chicos. Sí, está, los corrosivos decís. Los corrosivos, sí, claro. Sí. Capaz se ponen contentos, estén donde estén. Sí, hay uno que está en Inglaterra. Sí, Jorge Morales. Me parece que está en Inglaterra. Bueno, vía lanación.com y escuchará. Y bueno, el tema entonces era perteneciente a este disco que grabaron en compañía de Daniel Melero, que los editó. Estudio de casos. 87, tema Sonrisa Social. Sí. Así es. Y bueno, nos tomamos un ferry a Colonia y de Colonia hacemos 2 horas, 3 de micro para llegar a Montevideo, donde están Los Estómagos, que era como también la respuesta un poco a este movimiento del otro lado del charco. Claro, porque hay que aclarar que Uruguay tuvo también una dictadura militar que duró un poco más que la nuestra. O sea, creo que terminó, no sé, la nuestra habrá terminado en el 83 y la de ellos siguió hasta el 85. Y bueno, también como una explosión punk, obviamente también muy subterránea, pero hubo algunos grupos que progresaron un poco, por ejemplo, que es el caso de Los Estómagos, que hoy son Los Buitres. Sí. Creo, sí, o algunos integrantes. Buitres después de la una, mutaron en Buitres después de la una y después volvieron a ser Los Buitres. Claro, pero era una banda muy buena Los Estómagos, ¿eh? Sí. Banda también, influencias más de punk, o sea, más allá del punk rabioso, no sé, clásico de Sex Pistols, Ramones y The Clash. Una banda muy oscura, muy también influenciada por, no sé, The Cure, Joy Division, ¿no? También bastante oscura, la clásica formación guitarra, bajo, batería. Y voz así muy, muy rasposa, que grabaron un disco, creo que fue el 85. El primer disco, sí, que se llama Tango Traidor. Exacto. Que estuvo prohibido, no sé qué pasó, que salió después. Bueno, lo quise conseguir, viste que en Uruguay cuando fuimos, sí, lo quise conseguir el peso uruguayo, la verdad que yo no sé cómo hacen los uruguayos para comprar discos. ¿Qué estaba? O gana muy bien. 130, 20 dólares. No me acuerdo, pero era lo que acá serían 50 mangos. Opa. Más o menos, sí. Sería en otra oportunidad, bueno, después me arrepentí. Pero dije, bueno, volveré a Uruguay en otro momento y lo igual, traeré. De todas maneras conseguimos, aunque sea su versión comprimida digital. Sí, sí. Y vamos a escuchar un tema llamado En Silencio, de Los Estómagos. Dale. We'll be right back. cansado después de una ardua jornada, relájate y déjate llevar por los sonidos de Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. Estómagos, ¿verdad? Esta banda uruguaya que el cantante se llamaba Pelufo de apellido, me acuerdo, porque, claro, o sea, el famoso conductor de Mariano. No sabemos, pero me acuerdo que era, yo me acuerdo que una vez vi a la banda esta que tenía los integrantes de Los Estómagos, que hoy también son los señores. ¿Los vinieron a tocar en el Festival Alternativo del 96? No, los vi una vez en el Centro Cultural Rojas, cuando se hacían esos ciclos, el ciclo Molotov, que se hacía los martes, que tocó Demonio de Tasmania, cuando era Demonio de Tasmania, y tocaron. Pero era una cosa así, no nada que ver con Los Estómagos, era medio como rock and rollero, ¿viste? Sí, ya estaban más. Claro, y ya eran señores ya mayores, digamos, ¿no? Qué sé yo, 40 y pico de años. O no, o sí, por ahí yo, en ese momento. Un día los vi en una entrevista de Rolling Stone, ya como buitres, ¿no? Que ya tenían sus 40 bien puestos. Claro, o viste, cuando nosotros, no sé, teníamos 18, un tipo de 30 nos parecía un geronte, una cosa así. Ahora es joven. Claro, lo más probable es que ahora es un geronte. Los Estómagos entonces era de su disco Tango. No, ¿qué estoy diciendo? Sí, Tango Traidor. Tango Traidor. Disco. No. ¿Qué? Tango, ¿estuvimos diciendo todo el tiempo Tango Traidor? Sí. Tango Traidor es un tema de Todos Tus Muertos. Pero es un disco de... ¿No es Tango que me hiciste mal? Tango Traidor. Bueno, lo buscamos, lo chequeamos. Y cualquier cosa, después lo rectificamos. Bueno, son la ahora... opción A, Tango Traidor. Opción B, Tango que me hiciste mal. Estamos. Ya votando al 43921913. Pero... es innegable que Tango Traidor es un tema de Todos Tus Muertos. Sí. Que perteneciente al primer disco. Sí, estuvimos diciendo cualquier cosa. Para mí es Tango que me hiciste mal. Puede ser. Para mí, para mí, como diría el doctor Carlos Salvador. Bueno, vamos a, entonces en sintonía con toda esta movida que habíamos empezado a escuchar. Bueno, con la Alerta Roja, Los Corrosivos, Los Estómagos y un correlato nacional también de esa época. Entre año 85, 87, por ahí, son Los Pillos. Sí, exactamente. Banda formada, digamos, a partir del... Se formaron mucho antes de lo que fue su primer y único disco. Sí. En el año 87 se formaron, por el 82 también. Salían también como emparentados con Los Encargados. Si bien era otro género, pero eran, digamos, de la misma movida. Más que nada por la influencia de... Melero como padre, sí, y mentor. Gurú de todo esto. Tocó Sergio Rotman, me parece. Entre sus integrantes estaba Pablo Esaú, que tocó por varias bandas, por demasiadas bandas. Martín Aloe también, sí, o Aloe. Pasaron varias formaciones, cosa que era bastante común que este tipo de bandas tuviera ingreso y egreso de integrantes. Y bueno, el integrante también como más distintivo era su cantante, que era Adrián Jansón, con una voz como muy remitente por ahí a Morrissey, ¿no? Un falsete así muy característico, que era la principal, digamos, distinción, ¿no? El elemento distintivo de esta banda, aparte de su característico sonido, decíamos, también muy influenciado por ahí no solo por los Smiths, sino también por esta corriente oscura, ¿no? Lo que hablábamos antes, Joy Division, The Cure, bueno, todas estas bandas así, Bauhaus. Sí, sobrecarga de este lado de... Claro, y bueno, sacaron un disco que entraron fue... en el 86, entraron en estos estudios Moebius, estudios clásicos para todo este tipo de bandas que iban y podían encontrar ahí un lugar para grabar, y en el 87 sacaron, como decía, su primer y único larga duración, llamado Viajar Lejos. Viajar Lejos. Nosotros en otras oportunidades hemos pasado otros temas como Conversaciones en la Hierba, también, que pertenece a ese disco. Título de libro parece ese, ¿no? Sí. Conversaciones... No, ese era el disco... Conversaciones en el Pasto. Ese era, bueno, cuando Rosinger, ahora filósofo de la derecha, fumaba con Calamaro y hablaban cosas que escribían en un libro. Claro. Pero bueno, nada que ver con esto, es la propuesta de Los Pillos, como decía, Viajar Lejos. Vamos a escuchar. Sí, que se transformó en una banda de culto. Sí, eso me faltaba decir. Que, una banda que por ahí, como pasó con otras tantas, que en su momento no tenía gran reconocimiento, pero fue rescatada después por internet. Sí, o... sí, hoy en día con MySpace, Facebook y, y este disco que subido a la. Sí, el disco nunca se reeditó en CD, me parece, tampoco, así que tuvo un reconocimiento tardío. Los dejamos entonces. Con Viajar Pillos. Lejos. Los Pillos. Miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. supone que sí, estamos al aire. Sí, sí, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos acá con los chicos de Coso, que nos han traído, antes que nada, bueno, los que están viendo la tele habrán visto como una especie de operativo acá con un joystick, por lo que se ve. No sé si se ve, a ver, si me corro se ve. Bueno, en algún momento lo, sí, lo podés enfocar a la cámara. A ver, mirá la cámara. Ahí está. Parece una especie de pato color cremita, pero en realidad es un sintetizador, ¿verdad? Eso dicen. Sí, lo trajeron por ahí por una cuestión de armonizar la entrevista. Primera vez que nos pasa, ¿no? Han traído, no sé, brillantinas, sí. Cosas de cumpleaños. Claro, carnavales cariocas y otras cosas. Ah, nos olvidamos el carnaval carioca. Los ponen como una especie de sonido auditivo, ¿verdad? Bueno, el 100% de Coso en nuestros estudios. Gracias, ¿verdad? Gracias por venir, ¿eh? Y si quieren presentarse así formalmente, iniciamos la entrevista. Dale, ya lo presentamos acá. Nombre, instrumento y colegio. Si quieren. Yo soy Javier Aredores y toco la guitarra. Sí. No lo escucho, pero bueno. No suena, bueno, ya veremos si es decorativo o tiene alguna función. Sí. Yo soy Leonelo y toco el bajo y si le pueden acercar un cachitín al micrófono, sí. Leonelo y toco el bajo y algún aparato parecido al joystick, que es una especie de chancho radio comprado en Once y también con sus circuitos y tal. Y bueno, yo soy Florencia y toco la batería y lo que venga a cuento, como una caldera o una. Está bien. Estamos hablando con gente que ejecuta instrumentos no convencionales. Perfecto. Chicos, ¿nos quieren contar, bueno, de dónde vienen especialmente? ¿De Capital? Sí. La pregunta clásica que les hacemos, ¿les costó encontrar la radio? ¿Se ubicaron bien? No, yo soy oriunda de Lanús, así que... Ah, de acá cerca. Ah, no te costó tanto. Y yo de Quilmes, así que también... Ajá. Sí, yo soy de Capital, así que no sabía dónde iba a caer, pero llegamos. Tenías una idea de la zona. Sí. Perfecto, bueno. Muchos mapas. Claro. Como Coso, ¿cuánto hace que están con el grupo? Creo que arrancamos en mayo a ensayar. Sí. Y estamos tocando en vivo desde agosto. Sí, el 8 de agosto creo que fue. Ah, nuevito el asunto. Una propuesta fresca para el verano. Y no habían... bien para qué, pero... No, pero sí. ¿Habían tocado en otras bandas anteriormente? ¿Cómo fue eso? Bueno, sí, yo tenía un par de proyectos, medio ruidistas más que nada. Cuente. Una banda que se llama Buenísimo, con tres S's, Buenísimo. Sí, hay otro Buenísimo con una sola S que... Y que laburamos, sí, claro, hay otro Buenísimo con una sola S, pero que es más... no sé, formato canción y tal. Esto es más ruido con aparatos. Bueno, un poco esta sí. Onda del joystick. Ahí está. Muy bien. Ok. Cuando lo quieran censurar, claro. A nosotros háganlo. Cuando sí, estemos diciendo una boludez, claro, no sabemos. Un arma doble filo. Claro. Roberto lo va a empezar a usar. Claro. Bueno, sí. Bueno, eso también toqué un par de veces con Pablo Reche, que es... Ah, bueno, sí, es también de Quilmes. Tal cual, sí, exacto. Eso más que nada, no sé. ¿Qué más? Los muchachos, ¿de dónde? O sea, ruidismo por un lado... Sí, yo venía a estudiar composición en la Universidad de Quilmes, que es composición electroacústica, viste, académica. ¿Ahí se conocieron? No. Nos conocimos nosotros en el San Martín, creo. O claro. No sé, o por ahí. Bueno, vos sos artista plástico también, ¿no? Para el cómo se decía. Sí. Claro, él. ¿Lo tengo que contar yo? Cualquiera, muchachos. Bueno, en realidad venía haciendo video y tal. Sí, como que en el ambiente ese que decís de arte y tal, me conocieron más por. Sí, más allá de la música. Claro. Sí, cosas que siempre tenían que ver con la música, poner instalaciones, videos, instalaciones. Sí. Yo también había hecho un par de instalaciones visuales y sonoras y cosas así. Y nos conocimos en ese ambiente más del arte contemporáneo, claro. Por ahí. Y no sé, una vez lo escuché tocar el bajo en su casa y yo acababa de grabar unas cancioncitas. Y dijimos, bueno, y le dije, toquemos. Y la semana nos juntamos a tocar. ¿Y la niña dónde? No, me fue algo así. Él hizo unas cancioncitas. No fue así. Te compraste una guitarra en Nueva York y me mandó un mail diciéndome que toque la batería. Y pedí una batería a un amigo y empecé a tocar. Claro, yo no tocaba la batería. Fue todo así, tipo, sí. Te veo con la remera de Velvet Underground, Mo Tucker, claro, una influencia. Puede ser, sí, podría. Muy bien. Y deciden con toda ese, con todo ese bagaje formar Coso. El nombre, ¿hay alguna razón por la que Que sí. Sí, es más un contraste con poder, las canciones que hacemos tienen como mucha información en muy poco tiempo. Me parece que desde los títulos o el nombre de la banda viene más por el contraste. No queremos un nombre gigante que tarde 80 años en entender, sino algo más abstracto y cabrón. Claro, porque puede significar, no sé, hay una banda por ejemplo que se llama Las Cosas. Sí, sí. Sí. Que también nos explicaban un poco sí, que pero, sí, pero ya suena interpretación. Más, suena más filosófico Las Cosas, por ahí que Coso. Claro, el coso también está. Es como una muletilla. Igual coso también, es ¿no? muy concreto, coso, me parece coso. También. Coso me parece que. Sí, es un coso. Es coso, un coso, ¿viste? Sí, sí, sí. Está todo ahí puesto. Coso. Sí, eso está bueno. Es para la canción de Gieco, ¿no? La de los Orozco. Está, ¿no? Gieco siempre fue una influencia muy grande en Coso. Somos los cosos. Claro. Somos los cosos. Somos los cosos. Y musicalmente, bueno, cada uno por ahí desea. Vos más vinculado al ruido, vos el arte por ahí, pero musicalmente, ¿qué era lo que venías? Y yo te digo, yo venía de acababa de terminar la carrera esta de composición, entonces venía más vinculado al académico, a escribir para instrumentos y la música contemporánea, que, y también electrónica, también tiene que ver mucho con el ruido. Sí. Y también tuve algunos proyectos ruidistas en el pasado, pero este es como el primer proyecto en el que le ponemos todas las pilas, me parece, y, sí, y como que va todo para adelante, como no hay... Hay muy poco cuelgue, no hay cuelgue en realidad. Está todo hecho como de. Escribimos los temas, ensayamos los temas hasta que suenan. Parece cuelgue, pero no es en realidad. Está todo calculado. Sí, claro. Hay partituras. De, sí, mira. No las traje, pero hay partituras. Y sí, está todo como recontra ensayado. Y una vez que empezamos a. Ya teníamos 5 temas bien ensayados, fuimos a tocar en vivo por primera vez. Inventamos otros 3. Claro, sí. Armamos un cover de Tom Waits y no sé qué. Y. Tocamos sí, y fue, un gran debut ese. ¿En dónde debutaron? En un lugar, sí, sí. Pero no, es un antro que queda por San Cristóbal. Sí. Se toca en una cocina. Una cocina ¿En bastante grande. ¿San? No, San Juan, sí, San Juan. Juan. En San Juan, sí, cerca de donde todos vivimos por ahí. Y nada, claro, fue genial, una fecha genial. Claro, sí. Y fue una fecha que o sea, fecha había un montón de esa, gente, ¿eh? Había muchísima gente porque tocaron otras bandas también. Sí. Y tocamos ahí, hicimos un recital de no sé cuánto habrá durado, 11 minutos. Sí. Algo que leí que sus recitales son cortos. Sí, son cortos. Sí, los más largos que fueron 16. Sí, el último ha durado 17 minutos, el del sábado pasado. Como 10 canciones. Bueno, si Spinetta toca 5 horas, digamos que acá tiene que haber un contrapeso. La gente necesita una alternativa. O sea, los más jóvenes tocan menos. Claro. Vamos a escuchar un tema porque podemos escucharlos todos, ¿no? Todo lo que tienen grabado. Todos los cosos. Sí. Sí, sí, empezamos un EP, ¿no? Sí, hicimos un EP casero. ¿Por ahora es virtual o ya no? No, te traje un par de EPs. Hubieras empezado. Sí, la verdad que el marketing viene medio mal. Pero muchas gracias, señor. Bueno, acá hay una foto familiar. Gracias. Vamos a mostrarlo. Para cerrar el concepto, ¿no? La mientras foto familiar. Escuchamos el primer tema. Pipi Antitlan. Coso. Bueno, lo que estábamos escuchando era Coso con este tema Pepe sin título, una cosa así, destitulado. Para ustedes puede ser ruido, pero esto es música. Es lo que están presentando esta banda, que se podría decir, están de acuerdo con el calificativo, en una nota que leí recientemente, de punk experimental. No sé si... Sí, como que los ponen en un marco así, junto con otras bandas, en una movida, ¿no? Sí, nosotros tratamos todo lo posible de mezclarnos en distintas movidas. Ajá. Y me parece que dentro de todo lo venimos logrando, como que estamos tocando en ámbitos distintos. Esa es una movida con la cual tenemos mucho que ver, y un montón de bandas amigas y amigos en bandas también. Sí. O sea que está todo bien, pero también tocamos en otras cosas. Tocamos en, por ejemplo, sí, podemos tocar desde, no sé, en un bar o donde sea, o en el Chela, o en una inauguración en el Fondo Nacional de las Artes, ponele. Yo estaba haciendo una muestra ahí, con una instalación y tal, y se me ocurrió que más que colgar cosas o poner un objeto, estaba bueno como armar un lugar para hacer una historieta, como tratar de filtrarte de alguna manera con una excusa para hacer alguna. Y tocamos ahí. ¿En el San Martín tocaron, puede ser? Sí, en el San Martín tocaron también. Qué bueno, ¿y ahí cómo los convocaron? Porque era algo también, algo de artes visuales, una cosa, claro, así, la movida. Sí, igual es un festival que se hace, va, no un festival, como una especie de encuentro que se hace todos los años, de arte y tecnología y qué sé yo, qué historia, y siempre como que lo abren sí, hay bandas también. Hay bandas, y este año como que la historia era de en tiempo real, cosas en tiempo real. No sé, un rollo. Sí, nos convocaron. Sí, pero en tiempo real, 5 minutos antes, che, vamos a venir a tocar. Sí. O sea, por ahí leí que para eso usaron una apuesta especial, ¿no? Lo que tratamos de hacer, a veces es un tiempo lo venimos manteniendo, es que cada recital es completamente distinto. O sea, por un lado, las canciones son siempre las mismas, están todas recontra compuestas, está todo escrito en partitura, o sea, eso está es así, es sólido. Pero por otro lado, como el marco lo tratamos de cambiar. Ella o él mencionaba el Chela, que es un lugar donde tocamos hace 2 meses, que es una ex fábrica de amianto. Ajá. Y ahí lo que hicimos fue usar una caldera gigante, sí, viejísima, oxidada, la llenamos de micrófonos y microfoneamos otras chatarras que había por ahí, y eso fue la batería. Ella tocó eso, no hubo batería. Y entonces estuvo ahí cagando palos todo, rompiendo. ¿Hacen todo ese quilombo para tocar 10 minutos? Sí, totalmente. Laburamos sí, una semana, o sea, seguida ahí. Es así, es una semana yendo hasta las 12, 1 de la noche. Son jornadas enteras. Sí, es. Sí, 15 minutos tocamos. Es parte del espíritu, me parece. Fue alargado a llover, tuvimos que hacer fue toda tremendo. Una maniobra de último momento de poner unas plataformas. Entonces fue un laburo. En unas islas de madera. Y lo remo monumental. ¿Y la respuesta de la gente? Claro. Ya terminaron. Como llovió. Están probando sonido. Claro. Ah, no, era esto el show. Como llovió tanto, la gente que nosotros habíamos convocado, casi nadie fue, porque es una fábrica en Parque Patricios. Una zona medio de difícil acceso, y encima fue la peor lluvia del año, ¿no? Entonces, había más, no sé, no conocíamos a nadie del público, era todo más de un ambiente más electrónico. Claro, porque es una fiesta electrónica también. De repente aparecimos golpeando, no sé, sí, una ladera y la caldera. Entonces fue medio raro, pero la respuesta fue muy positiva, me parece. Sí. Estuvo bueno. Y después desarmaron todo y... Sí, sí, arrancamos todos los cables y nos fuimos, nos olvidamos un par de cosas. Sí, y... hay cosas que siguen olvidadas allá. Pero sí, eso, tratamos de cambiar la propuesta cada vez. Después de eso estuvo la de San Martín, que para esa hicimos unos videos que eran con un DVD estáticos, y empezamos a interactuar con los videos que tenían audio también, como una especie de pista. Sí. Y audio y video atrás y ustedes sonando adelante. Claro, digamos, una cosa bastante minimalista. Era como... ¿Y ahí cuánto duraron? Ahí también, que 15 minutos. Sí. Y después nada, pero pasamos de eso, por ejemplo, para esa vez nosotros armamos los videos, ¿vale? Y después para la última que tocamos, Leo armó otra cosa y usamos unos monitores. Teles, en vez de proyectar usamos unos monitores, esos monitores... monocromos de fósforo, sí, verdes. Sí, sí. Hagamos una historieta con 4 monitores y íbamos disparando el video, nada, con unos pedales. Y era todo otro video. Entonces, como que lo armamos como todo en nuevo. En vivo, digamos. No sé, sí, sí, un poco. Una parte estaba como conectado la mixer donde estaba entrando mi bajo y un par de cosas más a las teles. Entonces, reaccionaba al sonido, en otra era una cosa preeditada. Pero bueno. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Sí. Pepe 1, el tema 2 del EP. Dale. Thank you. vivir un remix. La beta electrónica de Planeta Shampoo. Bueno, estamos escuchando a Coso con degustando lo que sería su EP, que bueno, lo tenemos en nuestras manos. Se podría decir acá que es una foto familiar, lo sacaron de algún lado la tapa. ¿Cuál es el origen de...? ¿Vos la encontraste tampoco? Sí, yo la encontré en el álbum familiar de él. Sí, porque, bueno, no sé. Una cuestión que su madre me pasó muchas fotos. Ajá. Y originalmente iba a ser otra la foto que ellos habían elegido. No, pero... no. Esta era la foto. Pero esta era la foto. Pero esta era la foto, las cuatro viejas. Después nos enteramos que una es la bisabuela. Es mi bisabuela esta. Ah, igual le decís vieja, ¿qué? Pero bueno. Sí, bueno. De hecho, te diría que está muerta. O sea, no, está, sé, no sé el calificativo vieja. No sé si viejo es adecuado, porque ya no. Pero sí. Es mi bisabuela. Y lo, digamos, lo grabaron y, digamos, lo, ¿cómo es la distribución? ¿Lo tienen los shows? Sí, más que nada lo llevamos a los shows. Yo quería ponerlos en venta una módica suma, pero en realidad nunca me atrevo a pedirle a nadie que se quede clavado en una mesa para vender discos, que claro. Me parece un embole. Y mirá si te dicen, che, toca 20 minutos, aunque sea, si me querés vender un disco. Claro. No, tenemos entregando por ahí. Está bien. ¿Vamos a escuchar otro tema? ¿Va a ser, los escuchamos todos? Sí. Dale, ahora viene Control Alt. La beta electrónica de Planeta Shampoo. Bueno, el separador podía haber sido parte del tema, ¿verdad? Pero Roberto ahí lo mandó con una precisión. ¿Y esta urgencia de temas de un minuto y medio obedece a algo? ¿Tienen, lo pensaron? ¿Está pensado? ¿Salió? Sí, lo que pasa es que solemos aburrirnos cuando las cosas duran más. Sí, puede ser, como que intentaba experimentar qué pasa cuando haces algo experimental, pero muy escrito y muy breve. En realidad, al principio había otros temas más largos, por ahí de 3 minutos, cosas así. No sé, a mí me parece que si vos tenés varios temas largos y de repente metés uno corto, queda como un efecto, ¿viste? El tema corto, como que te choquea y decís qué loco. Después, por otro lado, si armás una lista de muchos temas cortos, ya entrás en esa duración, ya te dejan de parecer muy cortos, son, ¿viste? Empezás a escucharlos como su. Sí, como temas en sí. Aparte, los temas durarán, no sé, un minuto, pero tal vez tienen 7 partes. El tema de reciente tiene 7 partes. Claro. Está todo como súper concentrado. Y no es que se repite, hay un estribillo o algo, no sé qué. Sino que tuk, 7 partes. Claro, punto, terminado, concentrado, ya. Sí, palo y a la bolsa. Sí, claro, como que queda la sensación de que si escuchás el EP de una, como te da ganas de escucharlo de nuevo para darle otra lectura. Es medio un toda una generación por ahí que no tiene tiempo para escuchar un disco entero, viste, que son temas ahora. La gente carga en un MP3 temas y por ahí no se sienta a escuchar un disco de 40 minutos. Además, el noise, la mayoría de la gente no escucha noise, viste, porque es como bastante heavy escuchar noise y de repente está tan comprimido que me parece que resulta más sencillo acceder a personas que en general no están en el estilo. Sí. La respuesta demostró eso de alguna manera. Tantas personas que no interesaba el estilo, le gustó. Sí. Sí, bueno, y respondiendo a esto de temas cortos, hacemos bloque corto, así escuchamos el tema 4, que se llama Reset Temptation. We'll be right back. Shampoo. Confesión. Sí, como que los temas no te dejan tiempo, no sé, si uno tiene una necesidad de ir al baño. El baño queda muy lejos, digamos, en comparación de lo que se podría medir de ir, volver y que deje, que quede el tema sonando. Pero está bien, quedás pagando. Buena la propuesta de un grupo que te propone solamente en 10 minutos escuchar lo que... Quemarte la cabeza. Lo que quemarte la cabeza, entre comillas. Eso depende de quién lo escucha. Javier Dixit. Ok. Te habrán dicho que te pareces a Charlie Alberti, ¿no? Wow. Un par de... Nosotros siempre encontramos esos parecidos y tenemos tremendo miedo de decirlo porque hay gente que reacciona mal. No. Por ahí no es alguien que merece tu respeto, entonces. Y antes estaba pelado y me confundía con Z. ¿Charlie? Ah, no, yo estaba pelado. Claro. Con la gorrita acá y. Z creo que no puede elegir no estar pelado. No. Bueno, nos dijeron que tocaron el sábado pasado. Fecha entonces, digamos, por lo menos hasta el año que viene, que por ahí no falta tanto, no. Sí, probablemente salga algo a fin de este mes, pero todavía no tenemos claro. Que lo van a anunciar en su Facebook, ¿verdad? Sí, o en el MySpace, en las dos cosas las pueden encontrar. El MySpace es myspace.com/. Los Coso. Los Coso. Los Coso y Facebook lo mismo, facebook.com/loscoso. Ahí, bueno, encuentran los temas en el MySpace, ¿verdad? Todos los temas de CP. Y más. Creo que están y todos. Tienen grabaciones en vivo, también las van a, sí, van a subir. Van a... Ahora que tenemos estas grabaciones tan buenas del sábado pasado, probablemente subamos algo. ¿Dónde tocaron el sábado pasado? En la FLA. La Federación Libertaria Argentina. Hicieron un ciclo que se llama Eucina. Ah. Conocimos muchas bandas lindas del interior. Sí, increíbles bandas. Tocamos una banda de Formosa que se llama Mother's Day, que estuvo muy buena. Increíble, sí. Sí. Y otras bandas también que no conocíamos. Ese mismo concepto así de ruido. No, era todo distinto, no sé, esto era raro, pero era distinto. Eran teclados, hicieron un cover de Joy Division. La primera banda hizo un cover de Coil. Y Tomás Day terminó tocando un tema del de Electrochongo. Que es un tema de Red Deforme. Un tema que se llama Fiesta Negra. Señor, sí. Es un señor. Nos da un poco de miedo. Sí. Si lo vimos por ahí en una foto. No nos gustaría tener problemas. Bueno, llegó a Formosa Electrochongo y Formosa llegó acá y tocó un cover. Mirá vos. ¿Y los planes para el 2010 de Coso? Así, pregunta seria. Una gira por Berlín y Nueva York. Por lo menos vamos a tratar de ir a Formosa. ¿Murió? Y a Paraguay. Ahí está. Está abierto. No, está bien. Pues, sí. Nos habían aplicado. Ahora, escuchamos un poco del joystick. Hay que llenar el bache. Una improvisación de Coso aquí en vivo, exclusivo en Planeta Shampoo. Por eso escribimos los temas y tratamos de no improvisar. Auspicia los Podrían hacer un tema que se llame Planeta Shampoo, así si nos hacen un poco de promoción con el choque. Dale, podemos intercambiar. ¿Puedo microfonear un shampoo? Sí. ¿En serio? Planeta. Lo que quieran. Yo tengo unos micrófonos de contacto ahora, después lo arreglamos. Bueno, decías todas las planes 2010. Nos invitaron a Formosa, esta gente que es como Paraguay. Muy copada, claro, y Asunción a tocar y a hacer ruido por ahí. A traerse algunos de estos de Paraguay, ¿no? Me imagino. No, todo legal lo nuestro. No, sí, probablemente hagamos eso si está todo. Si sale, estaría bueno. Y si no hay información, como dijimos, MySpace o Facebook, ahí próximos pasos los publican por ahí, ¿verdad? Siempre. Sí, exacto. Buenísimo. Bueno, los que quieran ver un concierto largo, entonces ni se acerquen, digamos. Abstenerse. Esa sería la abstenerse. O que vengan varias veces. Claro. Acumulen. Pueden comprar el disco también. ¿Es verdad? ¿El disco? Bueno. El disco KLP. Bueno, nos vamos escuchando el tema número 5, PP8, ¿verdad? Sí. Y les agradecemos a los chicos entonces por haberse acercado hasta acá. No, gracias a ustedes. Por favor, esto fue Planeta Shampoo y nos despedimos con este tema de Coso llamado PP8. Chau, hasta el miércoles. La semana que viene salimos el miércoles. Estupendo en vivo. Chau.